siempre estás ahí, dispuesta a una canción, cantando solo junto a mí, con la voz del corazón, la misma actitud que te hace especial, oculta entre la multitud, eres la incondicional, te necesito acá a mi lado. Yo espero verte otra vez, porque eres parte, parte del sueño que alguna vez anhelé. Eres tú la que se encarga de darme la esperanza, la fuerza si es que llega a faltar. Eres tú la que se enreda agitando esa bandera que tanto te costó dibujar. Y si alguna vez sospechas que no noto tu presencia, esta canción lo dirá. La misma actitud que te hace especial, oculta entre la multitud, eres la incondicional. Te necesito aquí a mi lado, yo espero verte otra vez, porque eres parte, parte del sueño que alguna vez anhelé. Eres tú la que se encarga de darme la esperanza, la fuerza si es que llega a faltar. Eres tú la que se enreda agitando esa bandera que tanto te costó dibujar. Y si alguna vez sospechas que no noto tu presencia, esa canción lo dirá.